página 311, capítulo 37, en el que se demuestra que Phileas Fogg no ganó nada en aquella vuelta al mundo, a no ser la felicidad. Sí, era Phileas Fogg en persona. Se recordará que a las 8:05 de la tarde, 23 horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Passepartout fue encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía celebrarse al día siguiente. Passepartout salió de la casa encantado. Se dirigió con paso rápido al domicilio del reverendo Samuel Wilson, que todavía no había llegado. Naturalmente, Passepartout esperó unos 20 minutos por lo menos. En resumen, eran las 8:35 cuando salió de la casa del reverendo. ¿Pero en qué estado? Los cabellos en desorden, sin sombrero, corriendo, corriendo como nunca se ha visto correr a nadie, atropellando a los transeúntes, precipitándose como una tromba en las aceras. En 3 minutos estaba de regreso en la casa de Savile Row y caía sin aliento en la habitación del señor Fogg. No podía hablar. ¿Qué pasa? Señor, balbuceó Passepartout, casamientos imposible. Imposible. Imposible para mañana. ¿Por qué? Porque mañana es domingo. Lunes, explicó Fogg. No, hoy es sábado. Sábado. Sábado. Imposible. Sí, sí, sí, sí, sí, empezó a gritar Passepartout. Se ha equivocado usted en un día. Hemos llegado con 24 horas de adelanto, pero no quedan más que 10 minutos. Passepartout agarró a su amo por el cuello de la chaqueta y lo arrastró con fuerza irresistible. Fogg, llevado de aquella manera, sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, salió a un cab, prometió 100 libras al cochero y después de haber aplastado 2 perros y atropellado 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj marcaba las 8:45 cuando apareció en el salón. Phileas Fogg había dado la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg había ganado la apuesta de 20.000 libras. Pero, ¿cómo un hombre tan exacto, tan meticuloso, había podido cometer un error de un día? ¿Cómo creía que era el sábado 21 de diciembre cuando desembarcó en Londres, el viernes 20 de diciembre, 79 días solamente después de su partida? El motivo de este error es el siguiente. Es muy sencillo. Phileas Fogg había, sin sospecharlo, ganado un día en su itinerario únicamente porque había dado la vuelta al mundo hacia el este y lo habría perdido. Por el contrario, si hubiera bajado en sentido inverso, o sea, yendo hacia el oeste. En efecto, marchando hacia oriente, Phileas Fogg iba delante del sol y, por consiguiente, los días disminuían para él tantas veces 4 minutos como grados iba recorriendo en aquella dirección. Como hay 370 grados en la esfera terrestre, esos 360 grados multiplicados por 4 minutos hacen exactamente 24 horas, es decir, el día ganado inconscientemente. En otros términos, mientras que Phileas Fogg, yendo hacia el oriente, vio pasar el sol 80 veces por el meridiano, sus colegas de Londres lo vieron pasar solamente 79. Por eso es por lo que aquel mismo día era sábado y no domingo, como creía Fogg. Aquellos los esperaban en el salón de Reform Club. Y esto lo hubiera constatado el famoso reloj de Passepartout, que había conservado siempre la hora de Londres. Sí, al mismo tiempo que las horas y los minutos hubieran marcado los días. Phileas Fogg había ganado, pues, las 20.000 libras, pero como había gastado en el viaje cerca de 19.000, el resultado pecuniario era mediocre. Sin embargo, como ya se ha dicho, el excéntrico personaje no había buscado el dinero, sino la lucha. Incluso, las 1.000 libras restantes le repartió entre el honrado Passepartout y el desgraciado Fizz, a quien era incapaz de odiar. Solamente, y por puro formulismo, descontó a su criado el precio de las 1.900 horas de gas gastados por su culpa. Aquella misma noche, Fogg, tan impasible, flemático como de costumbre, le dijo a Howdah, ¿sigue conviniéndole ese casamiento, señora? Señor Fogg, respondió Howdah, soy yo quien debe hacer esa pregunta. Estaba usted arruinado y ya es rico. Perdóneme, señora, esta fortuna le pertenece. Si no hubiese tenido la idea del matrimonio, mi criado no hubiera ido a casa del referendo Samuel Wilson, no había descubierto el error y... Querido Fogg, dijo la joven. Querida Howdah, respondió Phileas Fogg, Ya puede suponerse que el casamiento tuvo lugar 48 horas más tarde y que Passepartout, orgulloso, resplandeciente, deslumbrante, figuró como testigo de la novia. ¿Acaso no la había salvado y no se le debía este honor? Pero el día siguiente, al amanecer, Passepartout llamaba con estrépito a la puerta de su amo. Se abrió la puerta y apareció el impasible caballero. ¿Qué sucede, Passepartout? ¿Qué sucede? Acabo de pensar hace un momento que... ¿Qué? Que hubiéramos podido dar la vuelta al mundo en 78 días solamente. Desde luego, respondió Fogg, no atravesando la India, pero si no hubiéramos atravesado la India, no se hubiese salvado a Jauda. Ella no sería mi esposa y... Philip Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, Philip Fogg había ganado su apuesta. Había cumplido en 80 días aquel viaje alrededor del mundo. Para ello, había empleado todos los medios de transporte. Paquebots, trenes, vehículos, yates, buques de carga, trineos, elefantes. El excéntrico caballero había desplegado en aquella aventura sus maravillosas cualidades de sangre fría y de exactitud. Pero, ¿para qué? ¿Qué había ganado con aquel molesto desplazamiento? ¿Qué beneficio le había reportado el viaje? Nada, me dirán. Nada, quizá, a no ser una encantadora mujer que, aunque parezca mentira, le hizo el más feliz de los mortales. Verdaderamente, ¿no daría cualquiera, por menos que eso, la vuelta al mundo? Fin del libro.